La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Hoy aquí entrando un poquito, bueno, casi a la misma hora que últimamente hemos empezado a transmitir, a las 10 de la noche. Pero hoy sí estuvimos un poquito más apurados porque nos estuvo acá fallando el teléfono. Y para activar el WhatsApp, ya saben que es importantísimo tenerlo activado y funcionando al 100% para podernos poner en contacto con todos ustedes. Y hoy implementé una nueva manera de conectarme por WhatsApp. Ahora sí que tuve que activar el Android virtual, ¿no? Tuve que instalar una aplicación ahí en la computadora para poder instalar el WhatsApp de manera virtual. Y más bien usar lo que son mis todos mis contactos que tengo en el teléfono, pero aquí en la computadora. Pero sí fue un poco engorroso, pero ya estamos aquí listos para poder complacer a la banda que ya está conectada aquí. Bien, entonces pues hoy estamos por aquí. Vamos a poner un poco de música de fondo para que estemos acá en sintonía, ¿no? Escuchando algo de música en lo que estamos platicando. Bien, pues ya está la cosa ya más relajada. Vamos a saludar a la banda. Por acá, a ver, tenemos a mi hermana Leti, que ya está también por ahí saludando a la banda. Nos manda saludos. Saludos, Leti, qué bueno que estás por acá ya, conectada. Saludos a Lorenzo y a todos los que estén por ahí contigo. El buen Ernesto. Y vamos a checar más por acá, a ver quién está por aquí. Este, quién sabe quién sea. Digo que como instalé el programa acá en la compu. A ver, aquí dice: manda un saludo para toda la banda que está en Villa del Carbón festejando el cumpleaños de René, el Tomandante. Pues aquí, a ver, déjenme ver si se puede ver la foto porque no se ve bien la foto, no sé quién sea. Pero pues, a ver, que me manden el nombre, ¿no? Porque les digo, como estoy en la compu, nada más aparecen los puros números telefónicos y su logotipo, ¿no? Su imagen. Hay algunas imágenes que ya me sé, ¿no? Como la de Luis Lobo, que ya está ahí. También escribiendo. El buen Lobo que tiene la imagen, ¿no? De Emiliano Zapata ahí en la moto. Ese sí, no se me va. Está grabando audio el buen Lobo. Y sí, pues estamos acá, sentando en el festejo. Qué chido, ¿no? Déjenme ver cómo puedo ya acomodar esta onda. Sí, saludos, compa, dice el buen Luis. El buen, sí, saludos, están acá, se ve toda la banda ahí festejando, ¿no? Ahí están en la mesa, ¿no? Toda la banda bien prendida, cotorreando por allá. En Villa del Carbón, festejando el cumpleaños del buen... del buen René. Le mandamos un abrazo desde acá, desde la Casa del Rock. Esperemos que la pase muy chido en compañía de todos sus camaradas, sus carnales, su familia, que está ahí festejando en grande este cumpleaños del buen René. Vamos a escuchar a ver quién nos comparte el buen amigo Lobo. Nos manda un audio, vamos a escucharlo. Pero vamos a callar acá la música para que se escuche el Lobo, ¿no? Y puedan escuchar bien lo que nos está acá compartiendo. Vamos a escucharlo. A ver, aguanten tantito que acá no se oye nada. Vamos a activar esta bocinita. Ahí viene. No se ve bien la foto, no sé quién sea. Pero pues, a ver, que me manden el nombre, ¿no? Porque, pues, como estoy en la combo, nada más aparecen los puros números telefónicos y su logotipo, ¿no? Su imagen. Hay algunas imágenes que ya me sé, ¿no? Como la de un Lobo que está ahí. La tienen a todo volumen, ¿no? La transmisión. La imagen, ¿no? De Emiliano Zapata en la moto. Ese sí, no se me va. Bien, pues qué bueno que están la banda escuchando ya la transmisión. Ya nos compartieron acá el audio, cómo nos estamos escuchando. Pues qué bien, muchachos. Vamos a seguir por acá. A ver, quién más está por aquí. El cumple del Lobo. Dice, ahora que puedas, la del infierno de Dante, que bueno, a ver, no creo que ya está antaña está este mensaje. Sí, es el buen Manuel, sí, aquí ya te identifiqué, Manuel. El cumple es del hermano del Lobo, sí, del buen René. Es un abrazo para el buen René, que la pase muy bien y que cumpla muchos años más, ¿no? Llenos de buena música, llenos de buen rock. Pues ya saben que pueden pedir sus rolitas y aquí nos ponemos en sintonía con toda la banda. También aquí está mandando foto el Alex Trasher. Vientos, aquí ya presente. Saludos a todos los camaradas. Una rolita de Skid Row, la de In the Darkened Room. Ah, qué gran rola. Dice saludos. ¿Qué? A ver. Saludos, a ver, es que aquí como que no se alcanza a ver bien. Déjenme ver, no sé cómo hacer más grande esta. A ver, déjenme ver si se puede aquí. Saber aquí cómo está la onda. Seguimos aquí en la configuración de este. De esta nueva manera de. De ponernos en contacto con ustedes. Saludos a René Meneses, que estamos festejando su diablo. Bien, entonces. Pásenla muy chido, muchachos. Vamos a buscar mientras ese material que nos pide Alex Thrasher. Y no, esta rolita de Skid Row. Una tremenda canción, la verdad. Es una gran rola. Vámonos con esta canción de Skid Row, In a Darkened Room, del álbum de Skid Row llamado Sleep to the Green. Vámonos para toda la banda que está por allá festejando el cumple del buen René. Vámonos. Beyond the reach of God's faith lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. En un cuarto obscurecido, Skid Row, de su álbum Slave to the Grind, del año de 1991. Para el buen amigo Alex Thrasher, que se puso las pilas y pidió en caliente esa rolita tan tremenda de Skid Row. Ya pude ver la foto completa, muchachos, acá en el festejo, toda la banda. Ahí están brindando tremendamente con sus chelitas. Hasta el papá de René está por ahí también, acá levantando el vaso. Pues qué chido, muchachos, que están pasándola todo dar ahí en ese maravilloso lugar que es Villa del Carbón. Síganos mandando sus peticiones, chicos. Chicos y chicas de la Casa del Rock. Para ponernos en sintonía, escuchando buena música. Aquí el buen Mitra. Ya también se puso por acá en contacto Mitra. Dice Mitra, dice, hola, me temo que hoy no podré escuchar. Un saludo a toda la audiencia. Y pues, ¿qué? Y puedes poner a mi salud Breaking the Law de Judas Priest. Ya sabes, para agitar el cráneo y vandalizarlo todo. Pues bien, mi buen Mitra, no te preocupes. Ya sabes que cuando hay chance de escuchar buena música, pues aquí estamos listos, ¿no? Para que la pases chido escuchando material de calidad. Como el que estamos acostumbrados a escuchar aquí en la Casa del Rock. Vamos a poner esa rolita que nos pide... Sí, pues, que nos pide Mitra, ¿no? Para que se ponga en sintonía. Aunque dice que no va a estar acá escuchándonos. Pero al menos esa rola yo creo que sí la escucha. Breaking the Law. Tremenda rola. Esa de Breaking the Law es una gran, gran canción. Una gran, gran grabación también. Para la época a mí se me hace tremendamente buena. Tremendamente buena esa canción de Judas Priest. Bien, pues vamos a complacer a Mitra con esta rolita de Judas Priest, Breaking the Law. Vámonos. Breaking the Law, Judas Priest, de ese tremendo álbum llamado British Steel. Fabuloso material que acabamos de escuchar con esta tremenda agrupación Bien, seguimos aquí haciendo maniobra. Ya saben que hay que moverle por aquí, moverle por allá. Ustedes ya han sido testigos de cómo está la onda. Cuando hay alguien que te apoya, pues como que todo fluye más fácil, ¿no? Pero cuando sales de la solapa, como que está más cañón. Tienes que partirte en mil pedazos para poder, echar a andar todo esto, ¿no? Bien, pues seguimos aquí en la onda. Vamos a ver, aquí nos manda saludos Alexan. Saludos a toda la banda, escucha de la Casa del Rock. Saludos a René en su cumple. Ahí está René, te manda saludos Alexan. La felicitación por tu cumpleaños. Te la estás pasando chido. Pues qué rolita se te antoja, René, para que te pongas acá en a todo lo que da en ese gran festejo de tu cumpleaños. Pídenos tu rolita, René, ya sabes. Queremos que te pongas en sintonía el día de hoy. Y que rock and roll es a todo lo que da, ¿no? Sabemos que eres un gran rockero. Tú y tu hermano son bien rockers. Pues toda tu pandilla, ¿no? Ya sabemos que tus primos, tus carnales, tus valedores. Tu jefe, tus papás, yo creo que todos han de ser muy rockers. Pues sí, René, ya sabes. Pide tu material y aquí estamos listos para complacerte con mucho gusto. Vamos a escuchar un material por aquí. Estamos muy prendidones hoy, ¿no? Escuchando acá buen rock. Entramos acá como muy hard rockeros, de repente metaleros. Pues bueno, yo como que la noche va a estar buena, ¿no? Se va a poner chida. Acá muy rockera. Vamos a poner algo de una banda que me late también. Una bandita que me late. Me acuerdo cuando salió por primera vez esta banda. No manches, me gustó un buen. Vamos a ver el material que tiene por aquí. Tenemos aquí un material chido. Vamos a escoger esta rola de la banda llamada Motley Crue. Esta rolita que se llama Red Hot, para ponernos más en calor, ¿no? Vámonos, esto dice así: Red Hot, Motley Crue, de su álbum Shot at the Devil. We'll be right back. Hot, Motley Crue, de su álbum Shot at the Devil. Tremendo material, ese de Motley Crue, lanzado en el año de 1983, ya hace bastantes añejos. Un tremendo material. Cuéntenme si ya vieron esa película, The Dirt, de que habla sobre la historia de esta banda llamada Motley Crue. Si ya la vieron, ¿qué les pareció esa película? Yo sí la vi. Se me hizo pues, entretenida, la neta, sí. Se me hizo digerible, pasable. Vamos por acá a leer a la banda que está comentando. Aquí, el buen Alex Trasher le manda saludos a Alexan. Ahí está. El buen René, vamos a ver qué comenta. Saludos y abrazo a todos. Gracias por el saludo. La rola va a ser, y ya pone su rolita ahí. Bien, entonces René, ahorita la lanzamos, aguanta. Seguimos por acá. Y aquí, hola Arturo Shendra, no estás solo, estás contigo, el espíritu rock and rollero. Voy llegando de un jale, todos estamos contigo, carnal. O sea, darle duro al rock. Hasta que huela hueso, dice. Pues bien. Pues aquí estamos dándole al rock, ya sabes. Pues la banda, pues aquí está, ¿no? Lista para pedir material y cotorrear aquí un rato. Vamos a buscar ese material que nos pide René. Pues para que se ponga todo lo que da, ¿no? Nos pide una rola de una banda llamada Épica. La rolita se llama Martyr of the Free World. Vamos a preparar ese material para que el buen René la pueda disfrutar ahí en este tremendo festejo que están realizando allá en Villa del Carbón, pasándola a todo dar. Vámonos con esta rola de Épica, Martyr of the Free World. Free World, yo dije World. Martyr of the Free World, vámonos para el buen René. We'll be right back. Tremenda rola esta de Épica, Martyr of the Free World, Mártir de la Palabra Libre, para el buen René, que nos pidió este material tan poderoso de esta banda llamada Épica. Bien, vamos a seguir aquí complaciendo a la banda. Estoy tratando de mandar mensajes, por más bien de compartir el link de acá de la radio a través de Messenger. Pero ya saben cómo. No puedo mandar los mensajes de manera masiva. Tengo que investigar un poquito más de cómo hacerlo. Tengo que mandar de uno por uno. Vamos a checar por acá. Que la banda se está poniendo en contacto. Mi buen amigo Juan Carlos. Juan Carlos Cruz dice: buenas noches, mi hermano. Te estoy escuchando. Un abrazo, mi querido Arturo Chandra. Saludos, mi buen Juan Carlos. Juan Carlos Contreras. Ese gran músico que le entra duro a todo tipo de música. Su especialidad es la cumbia, la onda tropical. Lo hace muy bien. Tiene tremendo feeling para hacer su música. Pero también le gusta el rock. Lo conozco muy bien. Sé que ha tocado versátil. En el versátil le ha atorado al rock y lo ha hecho muy bien. Entonces conoce de todo un poquito a mi buen amigo Juan Carlos, pero lo que sí más domina es la onda tropical. Saludos a todos los radioescuchas, dice mi buen amigo Juan Carlos. Pues ahí está. Ya hicimos eco de su voz y aquí nos sigue escribiendo. Vamos a ver qué nos comparte. Gracias, carnal, dice el buen Juan Carlos. Chido, Juan Carlos. Pues ahí estamos en contacto. A ver qué día nos vemos, ya que haya más chancecito. Es para cotorrear más acá, ¿no? En persona y pasarla bien, ¿no? No recordando anécdotas, sino más bien creando nuevas anécdotas. Yo pienso que es lo mejor, ¿no? Sí, es chido recordar de repente algunas cositas, pero como que es más perrón, ¿no? Crear nuevas, pues no sé, nuevas historias. Convivir sanamente y crear, como les digo, nuevas historias, nuevas aventuras que compartir en presente, ¿no? Que es lo más chido, ¿no? Aunque dicen por ahí que recordar es vivir, pero no hay nada como vivir el presente a todo lo que da, ¿no? Bien. Dice mi buen amigo que estaría excelente. Pues sí, ya nos veremos, Juan Carlos, próximamente por ahí. Vamos a seguir escuchándolo, seguir leyendo un poquito acerca de lo que nos comparte. Un abrazo. Bien, todos, Juan Carlos, un abrazote. Sigue escuchando buen rock, ya sabes. Y aquí dice: Arturo, quisiera que me complacieras con una rola de tu inspiración. Pues, ¿cuál me echaré? Pues ahorita vamos a ver cuál encontramos, ¿no? Por ahí. ¿Sabes? A ver si encontramos algo movidón. Es que ahorita tenemos aquí una. ¿Cómo se llama? Un reto, ¿no? Al manejar aquí las nuevas tecnologías, ya saben. Estoy usando el WhatsApp, pero acá en la computadora. Pero con un. ¿Cómo se llama? Es un programita que sirve para que instales Android en la computadora y puedas usar todas las aplicaciones de tu celular. Sí, mi celular ahorita se bloqueó, ¿no? De repente ya no quiso jalar. Y la única opción que tuve es instalar el WhatsApp en esta aplicación. Y poder compartir con ustedes, ¿no? Acá lo que estamos haciendo aquí en la Casa del Rock, lo que estamos compartiendo. Pues vamos a buscar una rola de Chandra por lo mientras. Una rolita que ya se ha escuchado un buen. Que ya se ha escuchado un buen por nosotros, ¿no? Aquí en la Casa del Rock. Vamos a buscarla. Bien, entonces, pues vámonos con una rola de Chandra para mi hermano Octavio, que está ahí dispuesto a escuchar buen rock. Pues la primera que apareció aquí, Chandra de Gradación. Vamos a lanzar esa. Vámonos. Esto dice así: Chandra de Gradación. Thank you. Eso fue Shendra, Degradación, para mi hermano Octavio, que está ahí escuchando buen rock que estamos transmitiendo el día de hoy. Aquí ya saben, la música que nos piden, tratamos de conseguirla para complacerlos y que la pasen bien escuchando este material tan padre, ¿no? Dice aquí mi buen amigo Juan Carlos otra vez, dice, a ver si fuera posible me complacieras con una canción, ¿no? La de Cama de Rosas de Bon Jovi en español, bien. Saludos a Shendra, saludos para Alexan. Hoy, ¿qué? Hoy nomás es el requinto de mi carnal Arturo. Bien, entonces Juan Carlos, ya sabes, hacemos ruido, nos gusta hacer ruido. Y pues hay que explayarse, ¿no? Cuando hay chance. Bien, entonces vámonos con esta rolita llamada Cama de Rosas de Bon Jovi. Se atrevió a sacarla en español, vámonos, y no lo hizo tan mal, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Tan triste estoy como un viejo piano. Darle a y sin saber dónde, despierto sin rumbo. Porque un litro de vodka he bebido ahí cama siempre me espera tal vez. Pesadillas de cine que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris como esos besos de nadie. La canción al revés, besa ni pies me recuerda. Cuando hablamos por fin de luchar y vivir, del amor que tú sientes por mí, la verdad es, yo no soy nadie sin ti. Quiero de casa nunca me alejo. El amor de verdad no se puede lograr con dinero, pues tan lejos estás hacia el norte o el sur. Intento soñarte entre la multitud, mis ojos cerrar. Tu amor es la luz. Quiero tener tu amor entre vino y rosa. Hacia un futuro desierto y mi amante me pide que sea su pedazo otra vez. Yo le digo no, si sueño tu amor no estoy solo. Cama de rosas, Bon Jovi. Para mi amigo Juan Carlos, desde la Casa del Rock. Esperemos que la hayas disfrutado, Juan Carlos. Buena rolita. Tiene su feeling, ¿no? Y aquí nos manda... Gracias, te sigo escuchando. Un abrazo, vientos, Juan Carlos. Ahí está en sintonía, escuchando buena música. Bien, Alexan también ya está pidiendo su material por acá. Material saludable, ya saben, muchachos. Puras cosas buenas aquí en la Casa del Rock. Saludos a Juan Carlos, dice Alexan. Una rolita, por favor, ya me pide Alexan, de un tremendo músico. En un ratito, Alexan, ahorita la lanzamos. Mientras me voy a autocomplacer con una rola. Una rolita de una banda mexicana, ya de antaño. Recuerdo que un amigo me prestó ese disco de esa bandita. Ya estaba medio cateado en su material, pero recuerdo que me quedé con el disco, ya ni se lo regresé. Me gustó el material y dije, no, pues yo me quedo con él. Sí, es una banda llamada Three Souls in My Mind. A mí sí me gustaba el Three Souls, me cae que siento que eran finos para tocar, tenían buen toque. Su toque de Rhythm and Blues con buen sabor en las liras, en la bataca y en la voz de Alex. Recuerdo esta rola que se llama Inyecciones de Rock and Roll, que me latía un buen cómo la ejecutaba el Three Souls in My Mind. Vamos a escuchar esta rola para recordar, ¿no?, viejos tiempos. Esto dice así: Inyecciones de Rock and Roll, Three Souls in My Mind. Vámonos. Me sentí enfermo y fui a ver al doctor. Me sentí enfermo y fui a ver al doctor. Y el doc me dijo: Alex, estás muy flaco. Él me dijo: Alex, estás muy flaco. Son las mujeres, el vino y el tabaco. Son las mujeres, el vino y el tabaco. Voy a decirles lo que me recetó. Voy a decirles lo que me recetó. Me recetó inyecciones de rock and roll. Me recetó inyecciones de rock and roll. Pastas de boogie y jarabe de blue. Ustedes saben lo que me recetó. Me recetó inyecciones de rock and roll. Me recetó inyecciones de rock and roll. Pastas de boogie y jarabe de blues. Pastas de boogie. Inyecciones de rock and roll, el Three Souls in My Mind. Recordando ese material de antaño, ¿no?, de esa tremenda agrupación mexicana. Y también la rolita dedicada para nuestro buen amigo David Maldonado, que estuvo haciendo ruido con el Alex Dora cuando estaban bien chavos. Y el Three Souls in My Mind es un grupo de rock mexicano fundado en el año 1968. El mayor concierto del grupo fue en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 1971. Y el Three Souls in My Mind cerró el festival, dice ahí. Aquí nos dice Wikipedia, ya saben, la enciclopedia mundial por internet, ¿no?, donde podemos encontrar información de gran calidad, pero también hay alguna información que está un poco incompleta o de dudosa procedencia, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí están bastante bien fundamentadas, tienen hasta sus fuentes de consulta y todo el rollo. Se me hace bastante chido el concepto de Wikipedia. Puedes encontrar información ahí de volada. Y después ya si quieres profundizar un poquito más y estar como ser más, pues no estar más seguro de lo que, de la historia de algo, pues sí, ya le indagas por ahí, ¿no? Donde hay unas fuentes igual un poco más confiables, ¿no? Bien, por acá el buen Juan Carlos le manda saludos también a Alexan. Bien, seguimos aquí en la onda. Ahora sí vamos a buscar ese material que decía Alexan hace rato. Sí, un tremendo rolonón este que nos pide Alexan. Alexa pide la canción de Cliffs of Dover del gran guitarrista Eric Johnson, que últimamente ha estado compartiendo material ahí en su página de Facebook. Están pasando unos tips de guitarra, unos tips rápidos, y él trata de pues motivar a la gente, ¿no?, a que se solidarice con los que están en situaciones complicadas económicamente para que se alivianen un poco, ¿no? Te pide que si puedes, pues compartas un poco, que apoyes al banco de tu comunidad, ¿no?, de alimentos y eso. Pues bien, son obras bastante solidarias, ¿no? Que es padre, ¿no?, de repente pues poner en práctica pues para apoyar a la banda y aliviarles un poquito también el momento, ¿no? Bien, pues vámonos con esta rolita de Eric Johnson llamada Cliffs of Dover. Vamos a darle, y esto dice así. Thank you. Cliffs of Dover, Eric Johnson. Para Alexan, que pidió este fabuloso material. Y también recuerdo cuando por primera vez escuché este tema de Eric Johnson. Ya saben que se escuchó mucho en un programa de televisión. Y recuerdo cuando fui al Chopo a tratar de conseguir su material de Eric Johnson, ¿no? Su disco. Ya llegué y digo, ¿sabes qué onda? Pues quiero una rola de un guitarro que está sonando bien chido ahí en la tele, ¿no? Pero no sé cómo se llama, güey. Y creo que no sabía cómo se llamaba la rola, pero sí sabía que era de Eric Johnson. Pero no sé cómo se llama la canción. A ver, ¿es esta? No, sí. Era la más conocida, ¿no? De Eric Johnson. Y ya me acuerdo que me hice de ese material. Sí, bastante bueno su disco de Eric Johnson. Muy recomendable ese disco. Y después de seguir los pasos, Eric Johnson me gustó un buen. Me gustaba mucho su manera de tocar. Me gusta todavía Eric Johnson un buen. Hay muchos guitarristas muy buenos, pero Eric Johnson es de los, ahora sí que de los top, ¿no? De los que tienen un sonido muy, muy, muy especial, muy particular, muy personal. Y que ya también tienen una gran trayectoria en el medio musical. Fue un músico que se dio a conocer antes que Joe Satriani y que Steve Vai. Al menos fue más popular, ¿no? En los 80s con la música que sacó. Gracias a que fue impulsado también por el músico Prince, que lo vio un día presentarse en un programa de televisión y no tardó en recomendarlo para que grabara su primer álbum. Bien, pues eso fue para Alexan. Dice, pues bien, entonces ahí Alexan ya esté complacido con su material. Bien, esperemos que la sigan pasando chido acá los camaradas que están festejando ahí con nuestro buen amigo René, que está cumpliendo años y festejando todo lo que da ahí con toda la banda, con toda la familia. Esperemos que la gocen al máximo. Mientras pues seguimos por acá. Y también les quiero recordar que va a ser el aniversario de la Casa del Rock. Este próximo 26 de septiembre se va a llevar a cabo el festejo del aniversario número 2 de la Casa del Rock, en donde vamos a transmitir algunos trabajos, algunos proyectos artísticos o culinarios o de lo que quieran, ¿no? Pero siempre y cuando que sea algo, pues que aporte algo positivo, ¿no? A la comunidad rockera y no rock and rollera, ya saben, de la Casa del Rock. Y pues sí, ya saben, sigue abierta la convocatoria para que nos manden un video de máximo 5 minutos donde puedan expresar ahí algo de sus talentos, que nos puedan mostrar, para que la banda se entere, ¿no? De lo que saben hacer, de lo que les gusta compartir también, ¿no? Ya están empezando a llegar los videos. Acaba de llegar hace rato el primero de mi amigo, el maestro David Maldonado, que les digo que estuvo tocando con el Tri, con el Alex Lora más bien, cuando iniciaba. Creo que todavía ni se llamaban Three Souls y My Man y My Mind. Y y él ya estaba ahí pues haciendo ruido con el Alex Lora. Ya tenían algunas rolitas. Dice que se la pasaba muy bien ahí echando coto. Pues eran unos chamacos. Y pues sí, ya me mandó sus videos donde pues muestra el talento. Nuestro buen amigo, el maestro David Maldonado. Donde el día de la, ya saben, del aniversario se van a presentar esos videos. Pues para que se enteren, ¿no? Y podamos pasar un rato agradable en esa transmisión especial de la Casa del Rock. Tienen chance todavía de mandar su material. Ya saben, pueden leer un cuento, recitar un poema, pues mostrarnos algún trabajo que hayan realizado, o pueden realizar alguna pintura, platicarnos acerca de un tema que sepan que es padre, ¿no? Compartir alguna experiencia que pueda, así como les digo, ser de utilidad para la banda, para la gente que escucha La Casa del Rock. Se trata de eso, ¿no? De compartir cosas chidas, cosas positivas y pasarla bien, ¿no? Aprendiendo de todos los que compartan algo de su material, ¿no? Ese día. Bien, pues vamos a escuchar más material. Vámonos con una rolita de una banda llamada Cream. El brillo de tu amor. Una rola bastante chida. Creo que ya nada más de esa banda llamada Cream, nada más queda Eric Clapton. Todavía haciendo ruido y buena música. Vámonos. Sunshine of Your Love, Cream. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Sunshine of Your Love, De repente se le fue la onda. Bien, Sunshine of Your Love. Escuchamos aquí esa canción tan buena, ¿no? De Eric Clapton. De Eric Clapton y la crema. Más bien de la crema, ¿no? Esa rolita de la crema que es una gran canción que crearon allá por finales de los años 60, mediados de los años 60. Y fue la canción más reconocida y famosona de esta banda. Que fue lanzado este material allá por el año de 1968. Bien, eso fue El Brillo de Tu Amor. Seguimos acá escuchando buena música. Vamos a recordar también a un gran guitarro que también es de mis favoritos. Un tremendo guitarrista llamado Joe Satriani. Que cada álbum que saca, que lanza, siempre nos comparte algo nuevo. Algo fresco que hace que Joe Satriani no suene repetitivo. De repente mete unas cosas ya con guitarras acústicas, menos solos, o al menos no tan veloces como nos tenía acostumbrados en algún momento. Pero eso sí, siempre sus canciones cargadas con esa gran carga melódica, ¿no? Que caracteriza a Joe Satriani. Por eso es de mis favoritos, porque sus melodías de Satriani son de gran calidad. Él dice que se influenció también de Santana, ¿no? Fue uno de sus influencias en cuanto a la manera de crear melodías en la guitarra. Pues bien, vamos a escuchar esta canción que se llama Shockwave Supernova, de su álbum homónimo, lanzado en el año de 2015, un 24 de julio de 2015. Vamos a escuchar este material de Joe Satriani, llamado Shockwave Supernova. A ver qué les parece, vámonos. Shockwave Supernova, Joe Satriani, de su álbum Shockwave Supernova, homónimo. Tremendo material, tremendo disco. Recuerdo que me lo aventaba todo en los recorridos que de repente hacía. Ya saben, en el transporte público de repente uno se mueve a grandes distancias. Y me aventaba mi disco de Joe Satriani casi diario cuando recién salió. Y no, pues lo disfrutaba bien cañón. Ya saben, ahí en el transporte, escuchando tu música, como que te sales del un poquito de del ambiente en el que estás y te concentras, ¿no? O sea, te hace más ligero el camino, escuchando buena música. Y este disco se me hizo tremendo, grandioso, el disco de Satriani. Como les digo, no está nada virtuoso ahí. Como que Joe Satriani quiso romper un poco con esa onda de la velocidad. Nos entrega un material lleno de feeling. A pesar de que está acompañado por grandes músicos, unos músicos bastante virtuosos, bien cañones. En este disco grabó el bajista Brian Beller, que también lo acompañó en vivo. También el baterista Marco Minneman. Y el multiinstrumentista Mike Kennelly. Esa era su banda que grabó este material, pero también lo acompañó en vivo a lo largo de la gira, ¿no? De este material. Hay unos videos ahí en vivo tocando algunos temas de este disco. Y no, pues bien cañón, ¿no? Bien discutidos. Yo ese tren no lo había visto en masivos, ¿no? Así, conciertos de festivales gigantescos, ¿no? Como el de Wacken. Y un día sí fui invitado a un festival de esos y dijo, pues a ver cómo suena Satriani, ¿no? Porque se me hacía raro verlo en un escenario tan gigantesco, ¿no? Yo lo veía por lo regular en auditorios, lugares cerrados, pero así en un lugar así abierto y con tremendo público. Pero sonó bien cañón, de verdad que sí, Satriani sí le rifó bien cabrón. Me gustó mucho esa presentación de Joe Satriani. Vamos a seguir leyendo por acá. A ver, aquí Arturo Shendra, poeta de la música del rock, quisiera que me dedicaras una canción, gracias. Es mi hermano. Vamos a dedicarle una rola a mi hermano, ¿no? Yo creo que es la misma rola de este disco, ¿no? A ver qué. Sí, hay una rolita que está bien padre, también de este material. Vamos a poner esta rola para mi hermano Octavio. All of my life. Todo de mi vida. Es una cosa tranquila, pero bastante padre. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. All of my life, Joe Satriani, de su álbum Shockwave Supernova, del año 2015. Vámonos. We'll be right back. All of My Life, Joe Satriani, de su álbum Shockwave Supernova, para mi hermano Octavio. Espero que les haya gustado este material suavecito, ligerito, bastante feeling de Satriani en esta canción. Y sí, como dicen, las canciones de repente van dándole vida, van musicalizando las historias de nuestra vida. Y escuchamos alguna canción, alguna canción que nos conecta con alguna historia, algunas imágenes pasadas, y como que las volvemos a vivir, ¿no? Como que nos volvemos a conectar en ese momento. Y si fue chido, pues qué padre, ¿no? Como que lo vivimos de una manera más intensa. Y pues bueno, ese es el caso, ¿no? Acabo de escuchar esa cancioncita y dije, ay, no manches, me remonté de repente en algún momento de mi vida y fue bueno el viaje. Esos son los viajes clásicos, ¿no? En la que vemos imágenes, vemos pues cómo se muestra ese video, ¿no? Ese soundtrack de esa historia, ¿no? De ese momento de nuestras vidas. Bien, pues seguimos acá en la onda musical. Sigan pidiendo material, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Sabemos que están en festejo, cotorreándola chido, dándole todo lo que da en estos momentos. Pero pues también se pueden dar el chance de, ya saben, de pedir una rolita, pues para inyectarle un poco más de energía a ese momento que están pasando ahorita. Vámonos con esta canción de Motorhead para prendernos un poquito ya, un poquito más. Esto que se llama Ace of Spades, Motorhead, As de Espadas. Haz de Espadas, Motorhead, de su álbum lanzado en el año de 1980. Lleno de power. Lleno de power este fabuloso disco de Motorhead. Haz de Espadas. Sí, esta banda ya desapareció tras la partida del buen Lemmy. Era el fundador, creador de la banda Motorhead. Y pues ya dejó el legado, ¿no? Ese tremendo legado con tantas canciones buenas y poderosas que podemos escuchar en cada uno de sus discos. Lemmy. Por ahí hay un material donde lo acompañan en una gira. Ahí va platicando su historia, ¿no? Acerca de cómo surgió Motorhead y las vivencias, ¿no? Que ha pasado, ¿no? A lo largo de su vida, en sus giras, en sus conciertos. Y creo que hubo un momento en que le robaron su sombrerito, su sombrero que siempre cargaba, ¿no? Pero de repente creo que por ahí se lo encontraron y se lo regresó un fan. Y ya recuperó su sombrero, que tenía ya también pues, gran historia. Qué buen Juan Carlos, vamos a ver qué dice. Aquí dice, bueno mi Arthur, pues te voy a molestar con otra rola, si te es posible, por favor. Enciende mi fuego de The Doors. Sí, pues también mi hermano andaba como que pidiendo algo del poeta del rock, ¿no? Es una gran rola esa, Juan Carlos, no manches. Así que ese es el verdadero poeta del rock. El gran Jim Morrison. Esta canción la sacaron los Doors en su primer material llamado The Doors, donde pues, aparecen los Doors ahí de una manera pues un tanto psicodélica, ¿no? Acá con la cara de Morrison un poco oscura y los Doors ahí al fondo. Ese material aquí lo tengo, es de mi buen amigo René, que me lo prestó para hacer el especial de los Doors. Ya sabes, René, aquí está tu material bien cuidado y cuando quieras ya. Ahora sí, ahora que se pueda, pues ya te lo paso a dejar a tu casa. Bien, pues para Juan Carlos y para todos los amantes de los Doors, como mi hermano Octavio, pues esta canción llamada Light My Fire de The Doors. Esto dice así. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Doors, Enciende mi fuego, de su álbum homónimo The Doors, lanzado en el año de 1967. Los Doors se formaron allá por mediados del año de 1965. Y en poco tiempo prepararon su material para posteriormente tener la oportunidad para grabar su primer disco, que fue este que escuchamos. Bueno, más bien este fue un tema que se desprende de su primer disco llamado The Doors. Pero en caliente ese mismo año graban otro disco que se llama String Days, que también está bien cañón. Como les digo, tenían material para sacar dos discos en caliente. Y en el siguiente año sacan la del disco Waiting for the Sun. En el año de 1968 y en caliente en el 69 The Soft Parade, y en el 70 Morrison Hotel, y en el 71 LA Woman. No pararon de sacar discos desde que tuvieron la oportunidad de grabar, gracias también al éxito que tuvieron, ¿no?, desde su primer material. Y crearon una historia bien grande los Doors en tan poco tiempo, con esa presencia carismática de Jim Morrison en las vocales, pero sus músicos, también tremendos músicos, porque le inyectaban una atmósfera bien cañón a la las canciones. Cada músico tenía un talento pues, enorme, ¿no?, que podía muy bien acoplarse, amalgamar con lo que los demás estaban haciendo, ¿no? Podían aglutinar todos esos talentos y crear cosas tan grandiosas como la que acabamos de escuchar. Y como lo que estamos escuchando de fondo, ¿no? Materiales muy, muy buenos, de alta calidad. Y lo interesante de esto es de que eran cuatro músicos, tres músicos y un cantante, que lograban hacer sonar una banda como si fuera una orquesta gigantesca. Y eso era lo maravilloso de la música que crearon los Doors. Y eso fue para mi buen amigo Juan Carlos y mi hermano Octavio, que sé que es un gran fan de The Doors. Y también por acá estaba aquí nuestro buen amigo Uyuala, que se hace presente después de un rato. Dice, saludos a todos. Dice, un ratón sin escuchar, pero ando planeando mi regreso a CDMX, la casa radio. Bueno, más bien tu regreso a la Ciudad de México, ¿no? Bien, yo pensaba que tu regreso acá a la estación de radio. Él nos pide un material, bien. Ahorita te complacemos, mi buen amigo Yuala. Bien, vamos por acá a leer un poquito también de lo que comparte la banda. Dice aquí mi buen amigo Juan Carlos, gracias Artur, ahora sí ya puedo ir a dormir tranquilo. Después de recibir esa dosis de rock de los Doors. Bien, Juan Carlos, pues qué chido, ¿no?, que ya estás relajado, ya te aventaste tu dosis de buena música y a descansar, ¿no? Sí, ya casi cerramos la transmisión. Acuérdate que a las 12 se rompe el encanto. Y aquí a ver quién. Dice, hola a todos, ya llegué bien tarde, dice. Dice mi buen amigo. Mi buen amigo José Lara, ¿no? Sí, José, porque ¿qué crees, José? Que este... Sí, ya sé que eres José, porque ya vi aquí algunos anuncios, mensajes anteriores. Estoy acá en el WhatsApp desde la computadora, me falló mi teléfono y ando por acá, ya sabes, haciendo malabares, y tuve que instalar algún programita para poder tener WhatsApp aquí en la compu. Pero nada más aparecen los números telefónicos, y algunos sí aparecen sus nombres, ¿no? Pero algunos sí, nada más el puro número, pero los reconozco por su imagen de perfil. Arturo Shendra, rock, Dios te bendiga, excelente programación. Ese es mi hermano, a lo mejor ha de querer un varo, ¿no? Haciéndole promoción, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Pues chido, ¿no? Pues yo creo que todos nos conectamos con esta buena música. Con esta buena música que, pues sí, tiene muchas cosas. Es muy variada, ¿no? Muy, muy vasta, ¿no? La música de rock, que no nada más es un solo movimiento, ¿no? Sino que es una gran variedad de movimientos, ¿no? Ya saben, tenemos cosas tranquilas, cosas muy psicodélicas, cosas progresivas, cosas metaleras, cosas ponquetas. Hay un buen de variedad en el rock, y eso es lo interesante, ¿no? Y lo maravilloso, ¿no? De esta música, que es tan variada que no te aburres, ¿no? De escuchar esta música. Grandes músicos, grandes grupos. Voy por acá. Dice Juan Carlos, pues me aviento los otros 12 minutos. Sí, porque tengo que ya casi cerramos la transmisión. Sí, vamos a escuchar una rolita también de una tremenda banda, llamada Ten Years After. Una canción también muy, muy bonita, llena de tremendo sentimiento. Una guitarra, pues, con mucha garra, para mí la de Alvin Lee en esta canción, pero que encaja muy bien. Le da un toque muy, muy padre, ¿no? Y un tanto contrastado, pero padre a la vez, porque es una balada, pero con un requinto tremendamente potente. Vámonos, esto se llama Me gustaría cambiar el mundo, I love to change the world, Ten Years After, de su disco A Space in Time. Vamos. Me gustaría cambiar el mundo. 10 Years After, de su álbum Space in Time, a Space in Time del año de 1971. Así les digo que mi buen amigo José Lara llegó un poquito tarde, así como dice, pero no hay bronca, José, ya sabes. Voy a tratar de lanzar los recalentados para que estés al corriente. Y nuestro buen amigo Uyuala ya pidió su material también hace ratito. Pide una rola de Guns N' Roses llamada You Could Be Mine. Con esa vamos a cerrar, Uyuala. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que se comunicó el día de hoy. Y que estuvo aquí pendiente del material que estábamos lanzando y compartiendo. Y aparte también agradecerles por sus peticiones. Que ya saben que este programa lo hacemos entre todos. Y mediante sus peticiones, como bien les digo, pues hacemos este programa muy variadito. Bien, pues a toda la banda que estuvo por ahí, el buen René, que sigue festejando allá en grande con toda la banda, su cumpleaños, que la siga pasando chido, que se la pase muy bien y que pues sean muy felices, ¿no?, en todo lo que hagan por allá en compañía de toda su familia. Sé que el buen amigo Vientos, ya no pido rola, mejor hago como que esa de Guns también la pedí yo. Dice, es muy muy cuidada. ¿Qué? Muy chida para terminar. Pues bien. Muy buena rola para terminar esa rolita, ¿no? Gracias, chido. Sí, a la ciudad de regreso, dice Uyuala. Ya se viene de regreso para acá, para la ciudad. Y pues qué bueno, Uyuala, pues que tengas un gran retorno a la Ciudad de México, que es donde me imagino que has vivido una gran parte de tu vida. Y el regresar pues siempre es bueno, ¿no? Bien, pues saludos a toda la banda entonces que estuvo presente. Pásenla bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Alexan, Juan Carlos, José, Uyuala, mi hermano Octavio, la señora Eva, el buen René, Alex Thrasher, el buen Luis, mi buen amigo Manuel, el buen Manuel, David Maldonado, pues toda la banda que estuvo por ahí conectada, ¿no? Gracias por estar aquí y ser parte de esta transmisión. Bien, pues vámonos con esto que se llama You Could Be Mine, Guns N' Roses. Pásenla bien, nos vemos pronto. Bye.